Janet Figueroa Sánchez. Yo soy hija de Joaquín Figueroa Vázquez. Joaquín Figueroa Vázquez era un hombre de familia, era un padre, era hermano, era un hombre trabajador. Joaquín, nosotros sabíamos que él trabajaba en Amatlán, muy cerca de Córdoba, y que porque no había trabajo lo habían trasladado a Chichicastle. Chichicastle es un municipio que está muy cercano a Jalapa, 40 kilómetros de aquí, no más de 40 minutos de camino. Nosotros teníamos el reporte de mi papá todos los sábados cuando salía de trabajar a las 4 de la tarde aproximadamente, estaba en Jalapa y se comunicaba con nosotros para saber pues a dónde nos veía, dónde entregaba el dinero para la familia. El sábado nosotros intentamos comunicarnos con mi papá para avisarle que mi hermana, la menor de edad, se quedaba sola en la ciudad, y al hacerlo mi hermano y él, bueno, tenían un radio, su comunicación era por radio Nextel. Le habla a su número y le contesta un desconocido, una voz masculina. Entonces mi hermano le dice que esa es línea de mi papá, que por favor se comunique, que se lo comunique. Esta persona le dice que quién es y que para qué lo quiere. Después de mucho discutir acerca de quién era y para qué lo quería, le dicen a mi hermano que lo que va a escuchar no lo van a creer, ¿no? Que a Joaquín lo busquen en la morgue. Nosotros nos dirigíamos a casa de uno de mis tíos muy cerca del puerto. Cuando llegamos allá decidimos venirnos a Jalapa a buscar a mi papá. Nosotros nos comunicamos con familiares aquí para preguntar si es que él ya se había comunicado con ellos, y esperando a que dieran las 4 de la tarde, que era la hora en que él normalmente se comunicaba con nosotros. Cuando nosotros vamos saliendo de la comunidad a la que nos dirigíamos a ver a uno de mis tíos, nos encontramos la camioneta de la empresa, una camioneta de la empresa para la que mi papá trabajaba, con un ingeniero y otra persona más que desconozco quién era. Y nos dicen que están buscando a familiares de Joaquín Figueroa, a su hijo o a su hermano, para decirnos que él había sufrido un accidente y que nos dirigiéramos a servicios periciales. Le preguntamos qué tipo había sido este accidente, si automovilístico, y nos dicen que, bueno, no saben, que solamente saben que tenemos que ir a servicios periciales. Cuando nosotros llegamos a servicios periciales nos muestran 11 placas fotográficas de los presuntos, bueno, de los sicarios para ese momento, que habían caído abatidos en el enfrentamiento que hubo en el Lencero un día antes, el 17 de junio. Nosotros, como a la séptima placa, reconocemos a nuestro papá y nos dicen que tenemos que ir a hacer un trámite para que nos entreguen el cuerpo. Este procedimiento no fue más de 40 minutos cuando nosotros teníamos ya el cuerpo de nuestro papá. Fue la primera irregularidad que vimos. Se supone que era un delincuente, nosotros no teníamos por qué. Bueno, había otros procedimientos que tenían que haberse llevado a cabo y que no se llevaron a cabo en ese momento. También cuando nosotros pedimos que nos entreguen sus pertenencias, que nos entreguen los teléfonos, que nos entreguen la computadora que llevaba, su ropa, porque nos lo entregan desnudo, a nosotros no nos los dan, ¿no? Nos dicen que las cosas las tiene el Ministerio Público, que vayamos al Ministerio Público a reclamarlas. También nos dice, cuando nosotros nos dirigimos al Ministerio Público, que las cosas no las tiene el Ministerio, sino que las tiene la Procuraduría, y nos traen de arriba abajo aventándose la pelotita. Nosotros, después de que nos enteramos de cómo estuvo la situación, decidimos que como familiares teníamos un deber con un hombre bueno. Y empezamos a investigar, fuimos a platicar con sus compañeros, y con sus compañeros nos dijeron que ellos habían salido de su trabajo aproximadamente a las 6:15, los tres compañeros de trabajo: el señor Tito Landa Argüelles, mi papá, y el señor Raúl Tecate. Nos dijeron cómo iban acomodados en la camioneta. La camioneta era una Mitsubishi 2009 L200, y nos dijeron que, bueno, ellos los vieron salir después de la jornada de trabajo. Los tres vivían en Jalapa y los tres se trasladaron juntos en esa ocasión. Nosotros preguntamos también dónde había sido el lugar en donde habían caído. Toda esta información nosotros fuimos al ministerio a preguntarla, que nos dieran acceso a la averiguación previa, a que nos dieran información acerca de los análisis que se habían llevado a cabo, y nunca nos quisieron dar nada. Nos dijeron que era una investigación, que no podían brindarnos la información, y así nos tuvieron de arriba abajo. Entonces nosotros, al ver que esta era una injusticia, pusimos una queja ante Primero hicimos una denuncia ante la Procuraduría General el 27 de junio denunciando un homicidio en contra de quien resultaba responsable, porque nuestro padre no era un sicario, era una persona honesta. Nosotros fuimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Distrito Federal a interponer también una queja por una presunta violación a derechos humanos y encontramos en ese camino de buscar a gente que nos pudiera apoyar a la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. A través de ellos es que nosotros hemos podido mandar este caso a instancias internacionales como al Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, a la Oficina del Alto Comisionado y a Human Rights. Ellos están enterados de lo que ha sucedido aquí y esperamos que con su apoyo nosotros podamos presionar a las autoridades para que nos den la información que necesitamos como familiares para saber qué sucedió. Hasta hoy no sabemos quién fue el que le disparó a mi papá, no sabemos cómo fueron los hechos. Lo que sí tenemos presentes es que los torturaron. Nosotros vimos sus cuerpos con moretones en los ojos, con raspones en la nariz, con una abertura, mi papá, entre el labio inferior y la barbilla de 5 centímetros aproximadamente, ya suturada. Y nosotros vimos que ellos tenían 2 tiros que entran por la nuca, es decir, fue tiro de gracia, es una ejecución extrajudicial. Entonces nosotros queremos que nos esclarezcan los hechos, queremos que nos digan quiénes fueron los responsables, cuál fue su participación.